83. ¿Cuáles son las 22 organizaciones que controlan al planeta? Los países de primer mundo. Las instituciones religiosas. El sistema financiero. Los grandes laboratorios. El sistema bélico. Las grandes corporaciones. El dominio del petróleo. Los inventos científicos y tecnológicos. La tecnología espacial. La tecnología informática. El conocimiento extraterrestre. Corporaciones de alimentos. Dominio del agua. Dominio de los polos. Dominio de materias primas. Dominio del interior de la Tierra. Dominio ecológico. Dominio de la atmósfera. Dominio del conocimiento. Dominio de los mares. Dueños de secretos planetarios. Dueños de verdades cósmicas. Estas son las 22 organizaciones que controlan al planeta, porque tienen bajo su control tres elementos: tierra, fuego y agua. Los hombres que no controlan no son dueños de estas organizaciones, son aquellos que deberán mantenerlas trabajando toda su vida para beneficio de ellas. 84. ¿Cómo podemos la fuerza positiva contrarrestar a estas 22 organizaciones, si estamos en minoría? La fuerza positiva no está en minoría. La fuerza positiva, cuando despierte totalmente y aflore hacia afuera su fuerza interior, tendrá también bajo su control tres elementos más, que son el aire, el éter y el helio. Estos tendrán mucho más fuerza que los otros elementos. 85. ¿Por qué tendrán más fuerza? Porque el elemento aire seca el agua y apaga el fuego, el elemento éter elevará a las energías pensamientos, haciéndolas más leves y sutiles, y el elemento helio enfriará todas las emociones para convertirlas en sentimientos. De esta manera la fuerza positiva fluirá y resurgirá con tal energía, actividad y eficacia que levantará su vigor vital, activando el dinamismo energético que se encontraba frágil, pasivo y desalentado. 86. ¿Cómo esas 22 organizaciones han podido tramar un esquema para adueñarse del planeta, encausando a los seres humanos al trabajo esclavo?